un perdido. Siento perder un mundo sin ti, pues mi corazón se quedó a 24/7 amor. ¿Dónde se fue mi amor? Oh, oh, oh, oh, oh, aquella luz del cielo ya no tendrá color. Mi horizonte será un mundo sin sol. Mi gran amor se perdió. ¿Dónde se fue mi amor? Oh. Se quedó 24/7 amor.